el otoño, pintando las hojas de un árbol de marrón. Le dice al viento así, cuchicheando, de hacer algo divertido entre los dos. Hojas, hojita, hojarasca, caldre y ojalá que siga la gran fiesta del otoño a todos anima. Hojas, hojita, hojarasca, caldre y ojalá que siga la gran fiesta del otoño a todos anima. Y bailan las hojas de aquellos cuadernos, de un niño que hace un monigote con crayón, con crayón, con crayón. ¿Será que el otoño también se pregunta si puede hacer una gran fiesta con una canción? Hojas, hojita, hojarasca,